Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. Ven conmigo a Guadalinfo y descubre la verdad. No pongas precio al pensamiento. Código libre es libertad. No te quedes atrás, no me seas analfabeto digital. Personas mayores y niños, gentes de mediana edad. La experiencia hacia el maestro y no la condición social. Transeúnte de nuestro tiempo, Andalucía. Ya estamos aquí. Esta semana sí que reanudamos nuestro espacio de Guadalinfo en la radio. Hoy es exactamente 12 de diciembre, el pasado día 5. No tuvimos programa. Además, Antonio ha estado también de encuentro con sus homólogos de toda Andalucía. Antonio Carrasco, muy buenos días. Buenos días, Manolo. Bueno, has estado conociendo a alguno de tus compañeros de Guadalinfo del resto de Andalucía. Algunos ya lo conocía, supongo, ¿no? Algunos los conocía, a otros los conocía, pero nunca los había visto. Con algunos he trabajado en proyectos en común que hemos hecho a nivel de Andalucía. Y ya te digo que algunos, sobre todo, es ponerle cara a muchos compañeros que con los que hablo a lo mejor a diario, con los que he trabajado conjuntamente. ¿Hay una relación fluida entre dinamizadores de los centros de Guadalinfo? ¿Comparten experiencias, cuestiones? Efectivamente, compartimos experiencia, compartimos un trabajo, compartimos valores y la verdad es que, no sé, hay una relación bastante fluida. Muchos de nosotros somos muy amigos, incluso no solo entre los compañeros, sino digamos entre los jefes. Yo, por ejemplo, estuve tomando una copa con el director del proyecto o con algunos delegados de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, ¿vale? Que somos compañeros. ¿Estáis contentos, los dinamizadores? Ahora mismo, la verdad es que hay un descontento general por a causa de las obras y la demora de las obras, la modernización. Por cierto, el centro, en principio, el de aquí de Rociana, está terminado. Ya tiene suelo, ya está pintado, ya tenemos todos los ordenadores. Falta montarlo. A ver si a partir de la semana que viene ya puedo entrar otra vez en funcionamiento normal. Y eso, lo que estaba comentando, que hay un poco de descontento por eso, porque las obras ha costado mucho trabajo. Llevamos desde septiembre. También hay que tener en cuenta que somos casi 700 centros a cambiar mobiliario, a cambiar suelo, a pintar, etcétera, a cambiar la conexión a internet. Son muchos centros y es difícil coordinar todo ese trabajo y sobre todo que todo el mundo esté contento. Pero bueno, siempre los encuentros estos sirven para motivarnos, para alegrarnos un poco y para que nos quitemos todos los enfados que tenemos. Y para que podamos hablar personalmente con los jefes, que nunca los vemos, para hablar personalmente pues todas estas dudas y toda esta mala leche que guardamos dentro, pues un poquito comentarla y tranquilizarnos. En este encuentro del que hablas, que ¿dónde se realizó, por cierto, Antonio? Este encuentro fue en Roquetas de Mar, en Almería. Un viaje muy entretenido, pasando por Granada, que está la sierra ahora nevada. Un viaje muy bonito. Y allí nos juntamos, lo que he dicho, casi 700 dinamizadores, entre dinamizadores y componentes del proyecto, ¿vale? Los jefes, que lo llamo yo. Y bueno, allí lo que hacemos, lo que hemos comentado, intercambiar opiniones, formarnos sobre esa nueva etapa que estamos abriendo ahora en Guadalinfo. Hay un nuevo proyecto, ¿no?, que tiene un nombre, o se presentó un proyecto allí en ese encuentro de dinamizadores, ¿no? Sí, se presentó un proyecto, pero esto formó parte de lo que es la formación, ¿vale? A nosotros nos hablan del estado actual del proyecto. Nos habló, ahora diré, un invitado muy curioso, nos habló del trabajo en equipo, ahora comentaré este invitado, y también nos habló de un proyecto de redes, de creación de redes, pero del año 1950, ¿vale? Un proyecto que no estaba basado en internet, pero sí está basado en las redes, que es el nuevo funcionamiento que se le quiere dar a Guadalinfo, que funcione como una red. De hecho, la Junta lo llama la ciudad virtual más grande de Andalucía, a esta red de Guadalinfo. Uh-huh. La idea es que cada centro no funciona como un centro, sino que cuando una persona llega al centro Guadalinfo, se conecta a la red de Guadalinfo y forma parte de un todo andaluz, por decirlo de alguna manera. Ya no trabajan en solitario dentro del pueblo. Por supuesto, yo seguiré con mis cursos y todo lo que he seguido haciendo estos 3 años, pero que también hay un nuevo paso, por decirlo de alguna manera. Yo, mi opinión personal, esto no es una cosa que me inventaron, mi opinión personal es que está muy bien, porque muchas veces yo veo que a lo mejor le doy cursos a las mujeres, a las personas mayores, pero una vez que terminan el curso, ¿qué? ¿Vale? No encuentran ese algo que hacer, no encuentra eso entretenido que hacer o eso que le puede servir en su vida o en su trabajo, no lo encuentran, ¿vale? Uh-huh. Y esto es una manera de encauzar un poco todo lo que busca la gente o lo que puede encontrar en internet. Es el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso a partir del aprendizaje. De la alfabetización, que lo llamamos nosotros, la alfabetización digital. Y se llama proyecto... no lo vamos a decir, ¿no? No, de momento no, esto lo voy a contar al final. Lo que sí quiero contar que también se dieron los premios Guadalinfo en este encuentro, se dan los premios. Hay premios para el proyecto de colaboración entre centros, participación en redes, proyectos más innovador. Voy a intentar traer de aquí a junio, pues, a cada uno de los premiados de estos centros, de estos proyectos. De Huelva fue premiado uno, que fue el proyecto en colaboración con el ayuntamiento, que se llamó el proyecto del Centro Guadalinfo de Alorno, el gran blog del agua, parece un trabalengua, el gran blog del agua. ¿Y de qué, y en qué consiste este? Era una recopilación, bueno, estaba enmarcado dentro de la Expo Zaragoza, que fue dedicada al agua. Y este blog lo que intentaba recopilar era las fuentes, por supuesto el Centro Guadalinfo Rociana participó, en las fuentes que tenemos dentro de cada uno de nuestros municipios. En el caso de aquí Rociana, pues tenemos una fuente en la entrada de Bollullo, tenemos la fuente de la Plaza del Llano, la fuente nueva que tenemos ahora en la Plaza de la Constitución, incluso una fuente que yo no la conocía, y es la que le da nombre a la calle La Fuente, que es la que está abajo en el taller, ese que tenemos por la entrada de Niebla. Y eso, bueno, que se repartieron los premios y que intentaré traer a la gente para que explique cada uno su proyecto. Esto es un adelanto del gran blog del agua, porque es uno que fue el de Huelva y en el que participó Rociana. Uh-huh. Y bueno, pues que es interesante, ¿no? Encontrarse y exponer todo esto, que se entrega de premio. ¿Esto que se hace de forma anual? Se hace de forma anual. Uh-huh. La verdad es que es muy, muy interesante. Y aparte tenemos tiempo, aparte de la gente importante hablar sobre sus cosas o sobre formarnos, tenemos tiempo en los que estamos allí comiendo, tomando una copa, que intercambiamos ya opiniones y la que todo el mundo tiene voz para hablar de los temas que le están, yo qué sé, con los que tiene problemas o con los que está haciendo cada uno, el trabajo que desarrolla cada uno. En este caso, en el encuentro este, lo presentó Valentín García, no sé si tú lo conoces. No, no. Valentín García es un presentador de Canal Sur Radio. Ajá. Y forma parte del equipo de Tom Martín Benítez, que es así lo conocerá. Sí, sí. En el programa este que hace por la mañana, La Hora de Andalucía. Él fue el que... fue el presentador... Del evento. El año pasado fue Manu. La verdad que fue muchísimo más simpático. Manu, para quien no lo conozca, es de que hace el programa en Canal 2 Andalucía de la mano de Manu, sí, que también se ha dedicado a hacer monólogo. Es humorista, vamos. Y salió por de eso la... fue más simpático también. Claro, fue muchísimo más simpático y más... La verdad que nos reímos bastante incluso sobre la... En la cena, tuvimos una cena allí el año pasado. La verdad que me lo pasé mejor el año pasado. Y en la cena, pues hizo un monólogo allí sin micrófono, sin cámara... Y la verdad que era allí alrededor de él, como a, yo qué sé, 2 metros de él. Uh-huh. Es mucho más gracioso que verlo por la tele. ¿Y de qué se habló en el encuentro? ¿De qué nos formaron? Bueno, en principio nos dieron una visión de la gestión de Guadalinfo, que lo dio la directora del proyecto y el director del consorcio, de cómo se ha gestionado el cambio, la modernización. Pues ahí un poco se dio explicación a todo lo que he comentado, entre todas estas dudas de por qué llevamos 3 meses o 4 meses cambiando los centros, qué problemas han encontrado. También se habló de los desafíos Guadalinfo para 2009, que, como he comentado ya, es la creación de la transformación del portal de Guadalinfo en una red social. También se habló de los creadores de la web guadalinfo.es, de la nueva web esta 2.0, los creadores, que se llama una empresa que se llama Think, hablaron sobre la web. También se hizo debate sobre las redes sociales, que también lo voy a comentar ahora. Nos explicaron la directora general de infraestructura y servicios tecnológicos, nos explicó que Guadalinfo no es un centro, cosa que yo también he comentado, o sea que Guadalinfo a partir de ahora es una red. Cuando una persona entra en un centro, no es solo ese centro, sino que entra en una red de personas, que eso hizo mucho hincapié, una red de personas, esto no es una cosa tecnológica. Y también lo comentaba antes, el invitado de este especial, invitado estrella que lo llaman ellos, fue Pepo Hernández, que es el seleccionador de baloncesto. Uh-huh. A nivel nacional. A nivel, uh-huh, nacional. Y nos habló el título era el entrenador como dinamizador y catalizador de un equipo. Nos habló sobre todo del trabajo de un equipo y un poco de su experiencia del año pasado cuando ganó la Eurocopa, se llama. Yo es que de baloncesto entiendo poco. Sí, sí. La Eurocopa de baloncesto y un poco de la experiencia de cómo el equipo, lo más importante de la selección, pues fue que el equipo estaba muy unido, ¿vale? Trabajaban mucho en equipo, se apoyaban mucho los unos a los otros y eso tuvo más que ver que el tener buenos jugadores, por decirlo de alguna manera. También ganó el Mundial en el 2006, ¿eh? Ganó el 2006, uh-huh. Está ahí consultando. Sí, efectivamente. Y del proyecto que te iba a hablar, que nos hablaron, que era el proyecto, se llama This I Believe, esto es en inglés, perdón por mi pronunciación, como siempre, que significa, un poco la traducción así libre que voy a hacer yo, esto es en lo que yo creo. Este proyecto, a mí es lo que más me ha llamado la atención de todo el encuentro. Este proyecto fue un proyecto de radio que se hizo, como he comentado, en concreto en el año 1951. Y este programa de radio tenía 5 minutos diarios. En este programa los famosos expresaban abiertamente en qué creían y hablaban un poco de sus valores y de sus creencias para compartirlo con los demás oyentes, para que los propios oyentes analizaran un poco sus propios valores. Digamos que ponía la parte de la persona que no se conoce normalmente de las personas famosas. Estos años, yo de historia regular, pero creo que por estos años estaba la Guerra Fría, estaba un poco una crisis, digamos, de valores dentro de Estados Unidos, y surgió este programa un poco para apaciguar eso también. A los 4 años de este programa, un oyente le reprochó a los creadores que solo hablaran los famosos. Entonces se abrió el programa para que toda persona pudiera en 5 minutos comentar sus creencias. Bueno, pues a partir de que dieron este salto, el programa tuvo muchísima más repercusión, tuvo muchísimo más oyentes, muchísima más publicidad. Y después de estos 4 años, pues un periodista que se llama Edward Murrow, que en principio nadie conoce, pero sí muy famosa la frase de las pasadas elecciones, buenas noches y buena suerte, del debate de Zapatero y Rajoy. Bueno, pues este era el protagonista de esta película, de Buenas noches y buena suerte. Bueno, pues editó una selección de testimonios que se daban de este programa de radio y se convirtió directamente en un bestseller, ¿vale? A las 2 semanas ya era el libro más vendido. ¿Por qué nos contaron esto? ¿Por qué creo yo que nos contaron esto? La web 2.0, que es lo que voy a hablar ahora, se trata de la creación de contenido, más que de consumir contenido. El tratamiento entre iguales. Ya no hay unas personas, digamos, especializadas que se dedican a crear las páginas web, a crear internet, sino que ya cada uno de nosotros puede tener ese poquito de popularidad o de compartir sus conocimientos a través de internet. Entonces yo por eso pienso que nos habló de esto, de este proyecto que en principio fue pues los locutores hablando, o personas famosas que hablaban, invitados, una especie de invitados, pues todo el mundo podía participar, y a partir de que todo el mundo pudo participar, pues este proyecto fue todavía más grande, incluso más interesante, porque todo el mundo encontraba, aparte de poder expresar su opinión, podía compartir o rechazar las opiniones de otros, y eso generaba un debate en la calle sobre los valores, sobre las creencias de cada uno. Y la verdad es que me pareció bastante interesante. Muchas de las frases que no he podido recoger ninguna, porque no me dio por apuntarla en el encuentro, pero muchas de las frases que decían algunos famosos, algunas personas, la verdad es que te ponían los pelos de punta y te saltaban las lágrimas, porque decía algunas cosas que tú compartías o que tú creías, incluso, y algunas también te creaban una especie de odio, ¿vale? Todo el mundo es libre de expresar sus ideas, pero algunas puede chocar contigo. Y un poco yo creo que nos contó este proyecto por eso, por la relación que tiene con la web 2.0 de que vamos a trabajar nosotros ahora. Que es el, digamos, la nueva etapa de Guadalinfo. La nueva etapa de Guadalinfo es eso, es meternos dentro de la web 2.0. Lo que he comentado, que todo el mundo puede crear contenido. Tú que eres aquí, trabajas en la radio, etcétera, también estás creando contenido. Por otra parte, tienes el blog este de noticias de Rociana, y que de hecho es tan fácil crear contenido para la gente que tú me comentaste que tú lo usabas. Tú, en principio, tu idea no era publicar un blog, tu idea era tener un sitio donde tú fácilmente pudieras publicar noticias, uh-huh, y luego para tenerla ahí para tú consultarla. Como archivo cronológico, como en este archivo caso. Cronológico de las noticias. Y no encontraste nada en el ordenador más fácil que un blog en internet, sí, sí, para publicarlo. En el sentido de que te da herramienta que tú puedes, pues ya, directamente te pone la fecha, tú solo pones un título y un párrafo o el contenido de lo que tú estás escribiendo, ya te trae, ya eso entra dentro de internet y cualquiera lo puede encontrar a través de internet, cualquiera lo puede leer. Tú no te preocupas de crear un poco esta estructura, sino simplemente el contenido. Incluso me sorprendió algunos enlaces que vi en páginas del municipio, de la localidad, con el blog de las noticias, porque yo lo tenía un poco ahí, claro, al entrar en mi blog personal, pues mucha gente consultaría, pero que me sorprendió ver Rocía Noticias, tal y cual, ¿no? Que realmente, ¿no?, ocurre. Sí, eso, que la gente lo está, uh-huh, usando. Yo creo que no, tiene... en general, que se hace pensando un poco para ti, a título, sí, personal, sí, y luego... La gente lo lee, sí, la verdad es que sí. Bueno, algún día hablaremos también de los blogs, ¿no? Sí, algún día hablaremos de los blogs. Vamos a tener un invitado también que está de aquí de Rociana, un vecino del pueblo, que está metido un poco también en este tema y nos va a hablar de los blogs y de otras cosillas. Bueno, lo que yo quería decir, aparte de esto de la web 2.0, es que la primera herramienta que significó un antes y un después en esto de la web 1.0 y la web 2.0 fue la Wikipedia. Ya he hablado varias veces y seguiré hablando de ella. La Wikipedia es como una enciclopedia, pero que en vez de, por ejemplo, la enciclopedia británica o la española, la escriben los expertos, por decirlo de alguna manera. La Real Academia, no sé si está metida también en la elaboración de la enciclopedia o en su edición. La Wikipedia la escribimos nosotros. Me comentaban el otro día en el centro, bueno, pero esto de la Wikipedia la escribimos nosotros, cualquiera puede escribir, esto no puede ser una fuente muy fiable. Bueno, ¿y por qué no? Porque a la misma vez, porque estamos hablando de que cualquiera puede escribir, pero también cualquiera puede leer y cualquiera puede corregir. No sé si la última estadística era 40 millones de usuarios, imagínate 40 millones de ojos, no, había que multiplicar por dos, bueno, vigilando lo que escribe cada cual. Entonces la exactitud de la Wikipedia no viene por un trabajo de expertos, sino más bien por la cantidad de ojos que están vigilando y que están modificando o ampliando la información de cada noticia. Cuando lo del cuando ocurrió el tsunami de ¿dónde era? Por allí. Sí, el cuando tsunami pasó lo del tsunami, de la fuente de información que estaba más ardía, la que tenía mayor foto, la que tenía mayor número de enlaces, la que daba mayor número de datos, fue la Wikipedia, donde todo el mundo, como todo el mundo es una herramienta, donde todo el mundo fácilmente puede añadir información y modificarla, pues era la información que estaba más ardía, más completa y a última hora, pues cada cual pues subía los contenidos. Incluso es curioso que a lo mejor se da la noticia de que ha muerto alguien y corriendo ya alguien viene a la Wikipedia y pone y falleció tardía. Lo que yo digo de que la Wikipedia, la verdad, que es bastante exacta, actualizada. Y después también, pues, hay mucha gente que tiene opiniones. Tenemos la derecha, tenemos la izquierda, tenemos gente religiosa, gente atea. Y la Wikipedia, pues, ahí entra todas las opiniones. No hay, digamos que en la enciclopedia, si la escribe un experto, puede dar su opinión, pero en la Wikipedia, pues un poco está escrita por todo, entonces está visto todos los puntos de vista, se valoran todos los puntos de vista. Para hablar de más herramientas web 2.0, los blogs que hemos comentado, también el blog del programa de radio, Guadalinfo Rociana, también tenemos una cosa que se llama los podcasts. Los podcasts es una herramienta que te permite publicar archivos de sonido, uh-huh, para que la gente pueda escuchar, digamos, una especie de radio amateur, donde tú puedes hablar de lo que tú quieras y subirlo a internet y la gente pues se lo baja fácilmente. Y otros programas por Flickr, una página para compartir fotografías, y YouTube, que es la página, digamos, más famosa, pues ya sale hasta por la tele. En YouTube, voy a recordar que los vídeos que están en YouTube no son creados por nadie, sino que no son creados por gente especializada, por las cadenas de televisión ni nada de eso. Son los propios usuarios los que aportan contenido a esta página, web, a YouTube. Uh-huh. Entonces, en principio, y sin embargo, que se podría dudar del valor de estos contenidos, pues en principio es donde acude toda la gente a ver cualquier tipo de vídeo. Pues muy bien, ahora está el CineTube incluso también, hay muchas vertientes del YouTube. Sí, el CineTube forma parte de la página que comenté yo de butacom.com para búsqueda de películas. Que por cierto, me comentaron que no funciona muy bien. Bueno, hay un problema, es que algunas páginas dan de baja las películas o hay algunos problemas y a lo mejor no encuentra el enlace, pero bueno. Como la página está butacom.com, te devuelve un montón de enlaces, uh-huh, tú solo tienes que ir probando cada uno y al final te puedo asegurar que se consigue ver la película. Se consigue. Vamos a volver en un instante, no se marchen. Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. Entramos ya en la recta final de Guadalinfo en la radio en esta segunda parte. Has mencionado en diversas ocasiones, Antonio, el tema de las redes sociales, pero podríamos profundizar en este tema, ¿no? En este asunto, para que los oyentes tengan un conocimiento directo de qué significa, qué es. He hablado un poco de la web 2.0 y ahora voy a hablar sobre las redes sociales y voy a profundizar, pero me voy a quedar cortísimo, porque las redes sociales es un concepto, digamos, abstracto, es como decir una tienda, ¿vale? Uh-huh. Una tienda, después hay muchos tipos de tiendas. Entonces casi que cada una de estas redes sociales da para un programa de radio. De hecho, hablaré de cada una de ellas porque es lo que hacia donde tiende Guadalinfo y hacia donde va a tender también, pues, evidentemente, el programa de radio. ¿Qué son las redes sociales? Ya da algunos datos. Hay un dato muy curioso que dice, se llama la teoría de los 6 grados de separación. Dice que cualquier persona, cualquier persona del planeta está comunicada con otra solo a partir de 6 personas. Esto que parece increíble, pero es una teoría cierta, digamos que está demostrada. Yo puedo contactar con cualquier otra persona del mundo simplemente, comunicándoselo, pasando por 6 personas. Se hizo un experimento con esta, para demostrar un poco esta teoría, que era que una persona escribía el nombre de otra en un sobre y entonces esa persona se la pasaba al amigo que creía que podría conocer a esa otra persona, y la verdad es que no se llegó a 6 grados, pero sí en 8 o 10 pasos la carta esa pasaba de un lugar a otro del mundo a la persona indicada, en muy poquitos pasos, en 8 o 10 pasos, simplemente dándosela a la persona que tú creías que podías conocerla, o a la persona que tú podías, que podía salir esa carta hacia esa persona. Bueno, basándose en esto de los 6 grados, también otro dato que voy a dar, que dice que los jóvenes consumen ya más la internet que la televisión, los jóvenes entre 16 y 24 años, y que el 47% de estos jóvenes utiliza una red social, alguna de las redes sociales que tenemos en España. ¿Qué es esto de las redes sociales? Las redes sociales es un sitio donde podemos interactuar con otras personas. ahora te voy a comentar una de las redes sociales, seguramente la conozcas. Es un sistema abierto, digamos que es un sistema sin contenido. Una red social es solo una tecnología y son los propios, las propias personas que aportan contenido a esta red social, la que hacen que esta red social sea interesante para los demás. El contenido pues, puede ser escribir algo, dejar algún mensaje, subir fotos. Ya te va sonando, ¿no? Te veo por la cara. Ya te va sonando. Digamos que cada nuevo miembro que ingresa en esta red social transforma a grupo y transforma la red social en algo nuevo. Si se pierde ese miembro, la red social no sería... O sea, si esa persona no aporta foto, no aporta texto, no aporta comentarios, se pierde un poco lo que es el significado de esa red. Se transforma, por decirlo de alguna manera. Cada persona transforma esa red en lo que quiere. Bueno, allí lo que hacemos es compartir con nuestros amigos o con conocidos o con personas que comparten nuestros intereses, pues eso, compartir preocupaciones o necesidades. Voy a leer literalmente una frase muy bonita que me he encontrado. Dice que las redes sociales dan al anónimo popularidad, al discriminado integración, al diferente igualdad y al malhumorado buena educación. La fuerza del grupo, el estar en contacto de esta manera permanente con la gente, hace que los individuos cambien o tenga otra forma de ser que, digamos, a lo mejor en la calle no cogería, sino que en estas redes sociales pues surgen, digamos, nuevos valores que a lo mejor en la calle nunca podría tener. Uh-huh. Incluso también nace, por supuesto, nuevos vínculos afectivos, o sea, nuevos amigos, y incluso nuevos negocios, que las redes sociales no solo se basan en amigos, de hecho ahora comentaré otro tipo también de redes sociales. ¿Cómo surgió esto de las redes sociales? Esto es muy reciente, esto estamos hablando a día de hoy. Aparte estamos hablando también, que se me ha olvidado decirlo, de un fenómeno mundial. O sea, esto que estamos viviendo a lo mejor aquí en Rociana, por decirlo de alguna manera, y ya lo voy a desvelar, con el 20, que conoce mucha gente, pues digamos que se está viviendo a nivel mundial, a lo mejor en una red, porque 20 es una red exclusivamente española, pues a nivel de otro tipo de redes, cada una locales o globales a nivel mundial, todo el mundo está viviendo este cambio y está participando y le está gustando esta nueva manera de ver internet como redes sociales. Uh-huh. También leía una noticia muy interesante, un dato muy interesante, que decía que a partir de la creación de las redes sociales, el consumo de pornografía se ha reducido en un 50%, o sea, la mitad. O sea, que la gente está buscando, está encontrando interesante esto de las redes sociales. Esto surgió en principio alrededor del año 2003, con una red social que aquí a lo mejor conocemos poco, pero que en Estados Unidos fue muy famosa y es, que se llama MySpace. Ya en 2004 Google lanza otra red social que se llama Orkut. En 2005 Yahoo intenta entrar en esto de las redes sociales con Yahoo 360 grados, aunque la verdad es que no tuvo mucho éxito. Y bueno, ya hasta los días de hoy que tenemos redes como Facebook, Facebook es una red social muy parecida a 20, ¿vale? Donde simplemente cada persona es lo que es y pone un poco de su vida, pone fotos, todo el mundo tiene amigos, tú puedes consultar los amigos que tienes tus amigos, cotillear un poco su tablón que se llama, donde la gente deja mensajes, un poco ve los intereses y muchas de las cosas, lo que yo pienso, vamos, esto ya, como digo siempre, una opinión personal, te das cuenta de o conoces a la gente más a través de una red social que comunicándote con ella. O sea, es un instrumento de comunicación. Igual que a través de las cartas, históricamente siempre se ha contado más que a nivel personal, pues a través de estas redes sociales puedes llegar a conocer mucho más a las personas. Yo puedo decirte que a través del 20, que también tengo lógicamente, como todos, he visto usuarios del 20 y de Rociana que ni conocía. Jóvenes sobre todo, que tienen, ¿sabes? Que hace unos años era un niño y ahora son chavales de 17, 18 años. Y este es de Rociana. Esta chiquilla es de Rociana o este chiquillo. Y realmente ocurre eso a través del 20. Bueno, estoy viendo que el Centro Guadalinfo de Rociana tiene también su 20, ¿no? Sí. Estoy en ello. La idea era crear una red social también a partir del programa de Guadalinfo Radio, un poco para que la gente estuviera tanto. Uh-huh. La verdad que lo tengo descuidado, lo creé y lo terminé. Hay una foto solo y mi idea es contactar sobre todo con otros centros Guadalinfo a nivel andaluz, para que conozcan más el programa, porque yo insisto con ellos. Aparte, el encuentro, por ejemplo, ha sido un sitio donde yo he podido comentar con mucha gente y darle publicidad al programa, y incluso hace algunos invitados que voy a traer, pues lo he hecho allí en el encuentro. Y bueno, que volviendo a esto de las redes sociales, sí, ¿qué iba a comentar yo? Ah, sí, que lo que tú has comentado, que conoces a gente de Rociana en esto en las redes sociales que no conocía, y luego lo ves por la calle, que a mí me pasa, y dices tú, me suena la cara de este chaval. y la verdad es que te suena, ¿no? Que lo conoces del 20, o sea, a partir de internet tú conoces a las personas con las que te cruzas diariamente por la calle. Por eso digo que la verdad que es una herramienta que está funcionando, y repito, a nivel mundial. Sí, sí. Otras plataformas infamosas sería Delicious. Esto no tengo ni idea de cómo pronunciarlo. Es una dirección de internet que es del.icio.us. Esta red social, al contrario de la de 20, lo que se trata es de, lo único que hace es, digamos, tener favoritos de internet. Igual que nosotros tenemos en el ordenador páginas que nosotros visitamos, que son de nuestro interés, la añadimos a favoritos para tener los enlaces siempre disponibles. Esto es lo que es una red donde la gente aporta enlaces interesantes de internet y donde tú puedes consultar los enlaces interesantes de otros usuarios. Digamos que cuando una persona tiene, a ti te interesa los enlaces que está poniendo, tú te haces, entre comillas, amigo de él, para estar tanto de todas las nuevas novedades que va poniendo esta persona. Uh-huh. Delicio tiene ya más de un millón de usuarios. La verdad es que es bastante. Y bueno, más redes sociales por ahí. Una de Estados Unidos, Friendster.com. Pero bueno, en principio no la conocemos aquí tanto. Redes sociales aquí españolas que sí conocemos, sí. 20, como esa es la número uno, como ¿no? hemos contado. Y por hablar de otra red social, como he comentado, voy a hablar mucho de las redes sociales, entonces ahora tampoco me voy a meter mucho, voy a hablar de las más famosas. Aquí tenemos otra red que se llama DejaVu.net, que está orientada a la cultura, donde los usuarios lo que comparten es, en vez de temas de su vida o enlaces de internet que ya hemos comentado, en este caso lo que se comparte son reseñas y gustos literarios. Uh-huh. Un poco sería el programa de radio de Encarna, pero donde todo el mundo puede participar. Y lo mismo, cuando tú ves que una persona te recomienda un libro y te interesa, tú te haces, entre comillas, amigo de esa persona, para que cuando recomienda otro libro, pues estar tanto y también leértelo, porque si te ha gustado uno, es muy posible que te guste otro. Otra red española, otra red social, se llama Networking Activo, que aquí lo que agrupa es a empresarios y emprendedores. Como vemos, no es solo tener amigos y tontear, entre comillas, poniendo fotos, poniendo comentarios, sino que hay redes sociales para compartir enlaces, para compartir gustos culturales, para compartir, en este caso, intereses empresariales, uh-huh. conocer a gente de entorno. Otra red a la que yo estoy, que se llama Sync, muy famosa aquí dentro de España, con X empieza, Sync. Esta red también es de, digamos, profesional, para que tú conozcas a profesionales dentro de tu ramo de especialización. Y bueno, pues un poco las herramientas que tenemos dentro de estas redes sociales, que comparte cualquier red social, es que se actualiza automáticamente la libreta de direcciones. ¿Por qué? Porque aquí no hay, digamos, una libreta de direcciones, sino que la gente está en contacto directo con otras personas. Los perfiles son visibles, o sea, tú puedes ver el perfil de otras personas. Y después la capacidad de crear contenido. Voy a recordar que esto de la red social es algo vacío. Son las mismas personas lo que crean el contenido dentro de esta red social. Y aparte, no sé si ves ahora la relación con lo que comentaba del programa de radio. Uh-huh. Esto es, digamos, el boom ahora mismo dentro de internet. Incluso hay gente que solo utiliza internet para el Messenger, que ya es un clásico, pero ahora lo utiliza y a entrar en el 20, a subir fotos, a comentar las fotos de otras personas, a entrar en estas redes sociales empresariales, a buscar contactos empresariales, para poder vender, para poder comprar. Todo a través de internet. ¿Ya? Todo a través de internet. Y quería comentar también que es muy interesante, porque siempre hablamos, tú me preguntas siempre, ¿y de dónde saca dinero esta gente? ¿No? Los de las redes sociales en este caso, ¿no? En las redes sociales en este caso. ¿De dónde saca dinero? Porque todo esto cuesta un dinero de mantener. Claro. Esta foto hay que guardarla en un sitio, y estos comentarios, y esta conexión a internet que hace que tú te puedas meter en esta página. Pues yo no sé, Tú sabes que cuando entra en Twenty, una de las cosas, voy a poner un ejemplo nada más, pero para que tú veas la capacidad que hay de publicidad. Una de las cosas que te pregunta es que los sitios donde tú vas. Claro. Te pregunta, pues yo salgo de marcha en Rociana, salgo de marcha en Bollullo, salgo, voy a tal bar, voy a tal discoteca. Entonces cualquier persona, cualquier empresario que quiere invertir en publicidad y quiere dar publicidad dentro de una red social, ya se lo encuentra segmentado, que se llama. O sea, yo ya tengo un perfil de, por ejemplo, un joven entre 20 y 30 años que es universitario, porque también se ponen los estudios, y que vive en tal sitio y que sale en tal sitio. Esa es, o sea, es un sector muy segmentado y la publicidad te gasta menos dinero porque es para menos personas, pero va más directa exactamente a las personas a las que tú quieres llegar. Esto se hace también en la televisión, que hay unos tipos de anuncios por la mañana, otros tipos de anuncios a mediodía, otros tipos de anuncios dependiendo de la fecha. Entonces la publicidad dentro de estas redes sociales es muy rentable. Bueno, y un poco comentar la última tendencia que hay en esto de redes sociales, y ya termino, que es las redes sociales de compras. Estas redes sociales de compras lo que hace es que las personas comparten lo que compran, la opinión, o los sitios donde se pueden comprar. Y lo que hace, pues, lo que he dicho, simplemente es esto. La idea es muy simple. A esto se le llama, por cierto, el nombre inglés, shopping 2.0, o sea, comprar 2.0, y eso es simplemente de fiarse de lo que siempre hemos dicho. Tú muchas veces, el boca a boca, o Radio Macuto, o como lo quieras llamar, funciona mucho mejor como publicidad, claro, que la propia publicidad. Uh-huh. Hablando de compras, o en este caso de venta, hay una oyente que a través del blog, recordemos, el blog de la radio, guadalinforradio.blogspot.com, de la radio, no, de Guadalinfo en la radio, pues hay una oyente, Lucía, que ha dejado un comentario y ha dicho, permíteme recomendarte un sitio que yo uso para vender y a veces comprar cosas de segunda mano y que es muy fácil de usar. Se llama Tablón de Anuncios, todo junto, minúscula, ya sabemos, .com. Entrado y la verdad es que sí, que es muy muy accesible. Tablondeanuncios.com, va por ciudades, va por materias, va por categoría. Pues lo decimos también, ya que ha participado. Sí, ya que ha participado en el blog. La verdad que tengo algunas preguntas pendientes por ahí, pero que ya las responderé con el tiempo. Pues nada. ¿La semana que viene? La semana que viene que... La semana que viene, ya Navidad, veremos, ¿no? Navidad a saco. Claro, porque la semana que viene hablaremos, claro, 19... Páginas curiosas de Navidad, regalos curiosos de Navidad, ya veremos de lo que hablamos. Muy bien. Pero nos vamos a centrar en eso, en la Navidad, que ya la tenemos aquí, por fin. Muy bien, Antonio Carrasco, muchas gracias. Venga, a ti, Manolo, hasta luego. No pongas precio al pensamiento, código libre...